esta mañana. Nosotros realmente ahora vamos a hacer lo que se suele hacer después de la fiesta, lo que es la limpieza de la Avenida España, la calle San Sebastián, calle Jones, Ingeniero Juan Romero, todas esas calles se empezarían a hacer ahora mismo. Y hemos empezado hoy por la Avenida Solís Pascual, para ir viendo antes de meternos en la avenida, porque la avenida la vamos a hacer con los dos aparatos. Por un lado, ganaríamos tiempo, por un lado iría la hidrolimpiadora con el agua caliente, en las manchas, en los chicles, en la zona de copa, de los distintos negocios, bares de la avenida, y luego, una vez que tú ya has pasado ese agua sucia, tienes que llevarla. Previamente se habrán barrido y recogido los restos, digamos, duros, para que no vayan los husillos, y ya el agua sucia, sí, con la baldeadora nueva, pues lo iremos acompañando y iremos rematando la limpieza. Hoy hemos empezado, como te he dicho, con la Avenida Solís Pascual, y hemos empezado un poco tarde porque todavía tenemos que organizarnos bien todos los servicios para causar el menos trastorno a los negocios, a los vecinos y demás. El servicio que prestará, por tanto, esa nueva baldeadora será el que se hacía con la antigua, o se van a mantener las dos en práctica, en uso. Bueno, en principio, la matrícula es Cádiz 2383BT, tiene 16, 17 años, no más. La antigua está adaptada, nos hará falta, igual habrá días en el que tengamos que actuar en dos sitios a la vez, siempre está supeditado al personal que dispongamos. Pero igual la antigua también hará algunos falta que salga algunos días. También ha salido, hay poblaciones vecinas en las que nosotros le desarrollamos también su trabajo y tienen los acuerdos. Y también le limpiamos. Ahora han acabado las fiestas de los caramelos famosos en muchas poblaciones y ya hemos actuado en dos poblaciones en concreto. Se ha actuado ya con la limpieza. Ahora nos dedicamos a fondo aquí en Ubrique. Una de las funciones que tiene la baldeadora, por ejemplo, ya ha ocurrido un accidente, alguien ha roto el motor de un coche y ha soltado aceite, por ejemplo, aparte de los servicios comunes y normales. Y precisamente lo que hemos hecho es depositar sepiolita, un absorbente para que ese aceite se absorba, y ya mañana, una vez que la sepiolita ha hecho su trabajo, pues pasaremos a baldear en cuestión la zona. Así que puntualmente se puede hacer eso. Contenedores, acerado, donde, por ejemplo, como aquí debajo del Hotel Los Mellis, que hay una serie de olivos que nos dejan la aceituna manchada, los contenedores, los suelos, los acerados. Todo se actuará. Vamos a empezar, como hemos dicho, con este plan de ataque durante 15, 20 días, con todo lo que son las principales calles de Ubrique, y después nos dedicaremos, como siempre, nosotros tenemos un listado de plazas, y diversas calles que se van haciendo entre 15 y 45 días, se van pasando al menos una vez. Trabajo tenemos. También nos está lloviendo, con lo cual todavía más trabajo tenemos. O sea que en principio se va a actuar con esa nueva maquinaria en las zonas principales, nos decía, ¿no?, de la localidad, y luego pues se mantendrá el programa habitual de limpieza anual, ¿no?, que está previsto. Sí, claro. Tú sabes que Ubrique, gracias a Dios, nos gustan mucho las fiestas y los eventos gastronómicos, como dice un trabajador mío, y apenas hemos acabado las Navidades, tenemos el carnaval, ahí sabemos jamoná, tortilla, choriza, y volvemos al tema. La baldeadora era y prácticamente es indispensable, y hemos pasado muy mal hasta que con la antigua nos hemos ido apañando, ha tenido muchas averías, pero bueno, al día de hoy ya podemos decir que tenemos un equipo prácticamente completo para actuar en caso de las limpiezas de todas estas fiestas y demás. Queda, por tanto, el equipo completo, entonces, ¿no?, me decía, de maquinaria necesaria. Sí, ya prácticamente estamos con estos dos vehículos que hemos adquirido últimamente, ya se puede decir que el tema de la limpieza viaria y demás está al día. Ahora iremos viendo, claro, es una maquinaria nueva, ya tendremos que ir puliendo detalles, viendo presiones y demás. De hecho, fabricante, la semana próxima vendrá a darnos una vueltecilla, a ver qué hemos visto, qué no hemos visto. La verdad es que prácticamente diseñamos la baldeadora con el fabricante, diciendo lo que queríamos y no queríamos y cómo nos ¿Y qué es lo que queríamos exactamente? Porque no es lo mismo una baldeadora, como que las hay frontales, que es un camión grande, que nosotros no tenemos una avenida y nos tiene que servir para muchos sitios. Entonces, la media, hemos intentado que cubra todos esos aspectos. Una nueva máquina, de luego, que permite una mayor eficacia y mejor rendimiento, ¿no?, en lo que es el baldeo cotidiano de las calles de Ubrique, por ser una maquinaria más moderna y por estar precisamente realizada de manera específica, ¿no?, para nuestra localidad. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esa nueva maquinaria que entra en funcionamiento precisamente en el día de hoy y que forma parte, por tanto, de lo que va a ser la limpieza viaria de nuestro municipio junto con esa hidrolimpiadora que se adquiría ya el pasado año? Con todo esto, bueno, pues se conforma, ¿no?, todo lo que sería esa maquinaria necesaria para el desarrollo de este trabajo por parte de Básica y poco más. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. No, es eso, que ahora iremos ya, la gente la irá viendo, está adecuada la nueva normativa de seguridad y de ruido, es decir, no supera los 80 decibelios, y en eso hemos hecho mucho hincapié, aparte de que el fabricante lo tenía claro, para que moleste lo menos posible a los vecinos. Los vecinos han de saber que nuestro afán es que todo esté limpio por la mañana, y muchas veces ello implica que a lo mejor a las 7:30, bien, es cierto que por el trabajo en Ubrique el personal a esa hora prácticamente, si no se ha levantado, está levantándose, pero que algún ruido hace la maquinaria en la limpieza. La alegría la tenemos cuando vamos al trabajo, o vamos al mercado abasto, vamos al consultorio, que podemos ver que el pueblo está limpio, y así iremos avanzando. Si alguien en un caso en concreto ve alguna zona, que sepa que se nos informa, algo que se nos hubiese quedado que no hemos visto, no hemos hecho, y nosotros rápidamente intentaríamos, como digo, lo más rápido posible, actuar y ejercer esa limpieza. Muchas veces, por ejemplo, esta máquina nueva, hay zonas de Ubrique, ya que por si viene la futura lluvia, la zona del Camino Menocá, la barrio de Andalucía, en las que todavía se produce el casco antiguo a veces, calle Nevada. Cuando hay estas lluvias torrenciales, arrastran bastantes tierras, piedras y demás, que primero hay que quitarlas en base a escoba, pala, rolo, cepillo, y luego ya pasaría la baldeadora, ya con una potencia que es respetable, de la cual ejerceríamos también esas limpiezas, digamos, de casos puntuales. Tenemos lo que es común de todos los días, luego tenemos las actuaciones especiales. Claro. Pues es el trabajo que se lleva a cabo desde Básica en nuestra localidad. Con esa noticia nos quedamos. La nueva baldeadora de Básica en Ubrique ya está en funcionamiento. Ayer era recepcionada por el Ayuntamiento de Ubrique y hoy inicia su primer servicio. Enrique Piedra, muchas gracias por habernos informado hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a vosotros y que paséis buen día. Igualmente, buenos días. Hasta luego.